Bueno, yo soy Jorge Pipa Leyendo, soy el coordinador del Centro Comunitario La Casa, donde además funciona la cooperativa de vivienda 10 de noviembre. Estamos preparando un festival para este sábado, con el apoyo de más de 50 organizaciones sociales, barriales y políticas, porque en la lucha del 28 de diciembre lo único que se consiguió fue la suspensión del desalojo de las 40 familias y los 80 chicos que viven en la casa. Pero desde esa fecha hasta ahora, a pesar de que nosotros presentamos solicitudes por escrito de reunión y de solución al gobierno de la ciudad, no hubo ningún tipo de respuesta. Es decir que al día de hoy estamos con una amenaza de desalojo y el gobierno de Macri no da absolutamente ningún tipo de respuestas para la familia, o sea que existe el riesgo de situación de calle y existe el riesgo de que el barrio pierde el centro comunitario con todas las actividades barriales que se están realizando, donde concurren cualquier cantidad de vecinos e incluso organizaciones del barrio, que digamos estamos insertos, somos conocidos. Así que bueno, apostamos a evitar un nuevo 28, a evitar una nueva situación de resistencia, pero evidentemente hay que entender que si no hay una salida, si no hay un realojo, si no hay una salida habitacional, estaríamos enfrentando a la a situación de calle para esta cantidad de personas. Y esta vez con el apoyo de el triple más o menos de organizaciones que nos apoyaron en la otra oportunidad.